César, volá. Cuando termina así, qué triste cuando pasa esto. A nadie le gusta perder, es muy claro. Pero sé que habrá revancha. Es como una triste despedida, sin besos, sin abrazos, sin sueño alegre. En cambio sí, con algo que me llena. El saber que he entregado lo mejor de mí, pero que aún puedo dar más. Motivo por el cual ansío este desquite, para manifestarte lo mucho que trabajo, que me esfuerzo. Me pareció un mal sueño. Qué suerte pensar que hoy es el día. Hoy se dará. La fe es lo último que pienso disipar. Me deleito con esa jugada sorpresa. Saliste jugando, de abajo, como te enseñaron de pibe, levantando la cabeza, con los ojos bien abiertos y la confianza necesaria para saber lo que sos capaz de dar. ¡Qué gambeta inesperada! ¡Qué lindo es tu juego! Sos muy impredecible. Imposible me resulta quitarte la mirada de encima. Parece que ni siquiera vos sabés lo que viene en la jugada. Pero sí, vos te la sabés hasta el final. Sabés que va a terminar con tu grito excepcional de aliento. Tu grito de gol. Qué agraciados goles veo en la cancha. Quiero más. Que nunca dejes de lucir.